Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic show a plena luz del día. ¡Vamos! En las últimas horas, un loco desquiciado, mental, enfermo, psiquiátrico, y insisto en que cuando denomino a este ser despreciable como un enfermo, lo hago en términos clínicos, de diagnóstico. Es una persona enferma, psiquiátricamente enferma, al que muchos odiadores pusieron en la casa de gobierno. Yo puedo insultarlo de arriba abajo, pegarle un cachetazo y volarle todos los dientes. Lo haría con mucha satisfacción, donde lo cruce lo parto. Porque el daño y el horror que sufre hoy la sociedad argentina y el nivel y la magnitud de despropósito obligan a las personas a comportarse con sus instintos primarios de valores éticos y morales. Para mí lo más fácil hoy sería desbarrajar una sucesión interminable de insultos a esta bolsa de pus maloliente que va dejando la infección a su paso del odio despreciable de sus propios traumas, frustraciones, mediocridades. Nunca vas a dejar de ser el gordo paposo que sos. ¿Entendés, Milei? Sos el mismo gordo paposo al cual todos despreciaron a lo largo de tu vida. Nada ha cambiado por la circunstancia del poder. Entonces, de repente, en Europa, en España, defeca intelectualmente sobre la patria de los españoles. No sin antes tener al lado un traidor a España que le permite insultar a su país prestándole su propia casa y armándole una tribuna para que diga las barbaridades por las cuales todos los argentinos bien paridos pedimos disculpas al pueblo español. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, pistas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz,

Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Leonardo Airaldi y Cuqui la Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un... Buenas tardes, querido amigo, ¿cómo andás, Leo? Buenas tardes, ¿cómo andás, Cookie? Buenas tardes, audiencia de Puyén y alrededores. Buenas tardes, audiencia de alrededores y del universo. Eso, completito, ¿no? No quede ninguno afuera porque todos están adentro de este proyecto, lo que se llama La Nueva Forja. La Nueva Forja, con el cuarto programa que vamos haciendo en esta nueva temporada. Y estamos tratando de mejorar el esfuerzo, como siempre. No estamos contentos con lo que estamos haciendo y queremos hacer algo más. Porque usted se merece toda la información actualizada y el análisis de los que están en el ajo, como diría mi abuela. En el ajo, está buena esa. Bueno, Cookie, ¿con qué comenzamos? Porque la verdad que tenemos cientos de temas, sí. Por suerte nuestro querido presidente nos da de qué hablar. Fíjate vos que es... Todo el mundo siempre habla de Illia, que dice que fue un presidente que fue formal, radical, dice que fue un hombre honesto, qué sé yo. Otros piensan que era como el caballo de plaza, no te cagaba, pero no te llevaba a ningún lado. Pero no era Illia, por general, un llenador de páginas. En este caso, nuestro excelentísimo señor presidente no es un llenador de páginas, es un llenador de segundos. El famoso pato criollo. El pato criollo, usted lo ha dicho. La verdad que cada paso, ¡ay, mamita! ¿Cómo te deja el montoncito ahí atrás, no es cierto? Estamos ahora de su paso por España. Me imagino que un rato más vamos a tener novedades de su regreso a España. Bueno, pero su debut furioso e histórico por España, donde nosotros tenemos que andarlo atrás con una bolsa de disculpas, porque por donde pasa deja el recuerdo. Dejó muchas cosas para analizar, ¿no? Sí, no, la verdad que con lo que pasó ahora con este hombre Sánchez, ¿no es cierto? El presidente de España, fue terrible. La verdad que da vergüenza ajena escucharlo. Le llegó a decir, no sé si lo escuchaste, le llegó a decir hasta pollerudo. La verdad que no. Ahora, no sé si te enteraste que ya no tenemos más embajadora de España en Buenos Aires. Se fue, está en Madrid la señora y dijo que ya no va a volver. ¿No sabes que nosotros, o sea, yo creo que toda la gente ya ha podido de una u otra manera enterarse de las declaraciones que ha hecho Milei en este acto? Primero, un acto partidario en un país ajeno. Sí, faltándole ya, el respeto hasta eso, esa misma gente. Claro, en el lugar, con la plata de la nuestra, con la nuestra. Con la nuestra. ¡La nuestra! Medio palo para cruzar el Atlántico, claro, nada más. Para, medio, o sea, palo verde, ¿eh? Claro, y la que se mandó la puedo haber dicho tranquilamente acá en un Zoom. Pero bueno, con la nuestra para... según él, había ido a hacer un viaje de negocios para hablar con empresarios. Muchos de los empresarios que sacaron la foto con él, muy contentos, y que son la mayoría, estaban en el acto que Milei, mientras decía la cansada que decía, lo aplaudían, hoy están reculando como en chancletas, ¿no? Sí, de hecho, sí, sí. De hecho, sacaron un comunicado repudiando las palabras de Milei. Los que anoche lo aplaudieron, hoy lo repudian, ¿no? Sí, para colmo son de empresas que están acá en Argentina. Entre esos, viste, el Santander, el Banco Santander, el BBVA, Telefónica. Hay muchas empresas españolas y que realmente no les gustó para nada lo que dijo Milei sobre el gobierno, sobre la señora de Sánchez, sobre el mismo presidente. La verdad que fue una falta de respeto total. La verdad que sí, yo no sé si no le gustó para nada. Yo creo que los compromisos, porque esta gente no se maneja por cuestiones morales, sino económicas. Me parece que los acuerdos económicos que tienen con el gobierno de España son mucho más fuertes que los que tienen con el presidente Milei, no con la Argentina. Ah, no, seguro. Entonces, si tienen que elegir, van a elegir el al menos peor, ¿no? Seguro. Todos los días te levantás y tenés que vivir en España. Exacto, no. Milei es una circunstancia del destino. Justamente. Y no, Milei vino a hacer el trabajo sucio que la derecha, extrema derecha española, no se atrevía a hacer. Porque necesita eso. Esto realmente hay que reconocerlo a Milei. Tuvieron que traer un argentino para decir las cosas en las cuales la derecha europea no tiene lo que tiene que tener. ¿Viste? Le faltó lo que tenía, por no decir bola. Sí. Igualmente... Convengamos de que el partido este que representa la ultraderecha salió cuarto en las últimas elecciones y hay algunos de la derecha europea que tampoco quieren ni siquiera estar muy cerca. Viste que la ministra esta, la primera, de Italia, la Peloni me parece que se llama, esta Meloni, señora, sí. No quiso ni sacarse una foto con Milei. Y eso queda, es bastante más que de derecha, súper derecha. Y no quiere saber nada. O sea, es un quemo total esta. Sí, yo sigo siendo medio gol del diablo. Porque, por otro lado, el gobierno español se sintió muy agredido por las palabras de Milei. Sobre todo en la parte que habló de la esposa del presidente. Sí. Pero no ha tenido el gobierno de España el mismo talante de enojo en defensa de la democracia, como dijo el gobierno, y de los derechos humanos, como dijo el gobierno español, con los sionistas que hoy gobiernan o imperan sobre Israel, que están matando a mansalva al pueblo palestino, y para esto no hubo declaraciones tan fuertes ni retiro de embajadores, ¿no? Ah, no, eso sí que no. Lo que sí... Ha mandado más armas a España, que me parece que casi ahí atrás de Inglaterra le sigue España. Por eso es una danza... Comercio una... hacen seguro, ¿no? Claro, no, por eso digo, esto es una danza hipócrita, tampoco la culpa del jabo. Lo que sucede es que, bueno, el jabo, diríamos, es que destapa la frazada en el mejor momento. Claro, no, seguro. Y ahora va a ir por segunda vez, no sé si... Hasta algunos están diciendo que puede ser que no lo dejen entrar en España. Que no lo dejen entrar en España no habría ningún problema. El problema será si después no lo dejan salir. No, pero ya como, sería. Los españoles son ásperos, ¿eh? Sí. Le ponen un par de esposas, lo atan como un matambre, lo revolean atrás del carrito y se lo llevan al calabozo. Y te fuiste. Sí, le ponen la máscara de hierro y lo dejan en la torre ahí con el rey. Pobrecito, Javi. Bueno, pero la verdad que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, igualmente, porque vos te fijás en no solamente en América, sino en Europa, países que ya han roto relaciones con Argentina, entre esos está China, Rusia, bueno, los países árabes. Bueno, hasta ahora ninguno de los que nombró son europeos. No. Asiáticos. Por eso, asiáticos. No, Rusia sí está considerado un país entre europeo y asiático. Euroasiático. Como Turquía. Exacto. Bueno, y tenés un montón de países americanos que ya rompieron relaciones, entre ellos, bueno, el mismo México. Y si te fijas en Estados Unidos, las veces que fue a Estados Unidos, jamás fue recibido por Biden. No. Nunca. Bueno, o sea, el gobierno no lo quiere a Milei. No, él está con Trump. Con Trump. Y Trump no está con él. No, Trump está con él mismo, con nada él más. Mismo. No, y si vamos a América, ya está mal con Colombia, está mal con Chile, y así si seguimos, sí. Vamos a, y ahí pegó en el palo con Uruguay. Sí, no sé cómo todavía nos mantenemos relaciones con los uruguayos. No sé, porque la última charla que tuvo en Uruguay no fue muy amena, por lo menos sí. Uruguayos no se la mandaron a decir. No, y la calle Pau totalmente diferente en el discurso pensaba. Lo que habló él lo dejó como la mona con todo. Claro, no. Ahora con los chilenos tampoco andamos bien. Ya no, los chilenos ni hablar. Así que, la verdad es que yo no entiendo. Lo único que dijo los chilenos que estaban almacenando terroristas en el norte de Chile. En el norte de Chile. No. Bueno, sí. Pero estamos salvados porque la van a mandar a la Mondino a arreglar todo. La Mondino es arreglo. Sí, es re simpática esa mujer. Así que, españoles, si los españoles en mi país son todos porteros de edificio. Claro. Tengo que hablar con los porteros del edificio y con los chinos del almacén. ¿Por qué me mandan a mí con esta gente? Son todos iguales. ¡Qué personajes! Pero bueno, mientras todo esto, no sé si se da cuenta, pero Milei nos está marcando una agenda que nos, de las cosas inmediatas, nos aleja de las urgentes. Porque están pasando otras cosas. En la Cámara de Senadores, en este momento está la posibilidad de que salgan las nuevas leyes que se mandaron, que ya llevan la aprobación de la Cámara de Diputados, y dejaría el perfil de un país totalmente diferente al que tenemos, donde los DNU, mientras todos estos escudos siguen aplicando, siguen habiendo gente en la calle. ¿No sabes que el nivel de despido de empresa privada es mayor que de empresa pública? Puede ser, sí. Bueno, yo traje algunos datos. A ver, cuénteme. Que, por ejemplo, ¿viste la empresa Mabe de electrodomésticos de Córdoba? Bueno, acaba de despedir 200 personas de su personal. Fate, la que hace neumáticos, despidió 100 personas. Ahora, uno dice, bueno, son 100, 200, 300 personas, no le hacen. Pero, o sea, toda la planta prácticamente queda vacía. ¿Chango más? Creo que 900 personas. Chango más también. 900 más personas también. Con la calle. Ya estamos ahí sobre 1.000 sí, sí, personas. Sí. Y así, Asindar, usted que es hombre del acero. Asindar hace 2 meses ya que cerró los hornos, los paró. Sí. Dígame, ¿cuánto tarda en apagarse un horno y cuánto tarda en prenderse un horno? Según qué tipo de horno, tarda más de una semana. Digamos estos hornos de Asindar. Sí, sí, más de una semana. Y hasta que llega la temperatura adecuada, ¿no? Ahora yo le hago otra pregunta, usted que se dedica a la metalurgia. Yo apago un horno de esto, que tardará 1 o 2 meses en enfriarse, supongo. Sí. Después que se enfría, me imagino que los materiales se dilatan. Sí. Y vuelven a su posición normal, entre comillas, que ya no es la que tenía antes porque estuvieron muchos años prendidos. Imagino que se deben romper cosas. Y necesitan hacer mantenimiento. O sea, cuando un horno de esos se apaga para hacerle un mantenimiento. Uh-huh. Y eso tiene todo un proceso. No es que se hace un poquito acá y listo, bueno, listo, arrancamos. No, todo lo contrario. Y un costo, supongo, ese proceso. Sí, es un costo altísimo. Y yo cuando voy a hacer eso, que voy a pagar un horno para hacer mantenimiento, antes de eso ya preveo ese costo, donde haces amortización, claro, para que yo pueda parar, porque obviamente dejo lucro cesante y un montón de cosas, más allá de que debería comprar algunos elementos que son los que cambiaría. Todo ese proceso es oneroso y está amortizado con la ganancia del horno. Seguro, seguro. Y si yo apago el horno por falta de dinero, justamente por falta de producción... Y es una cuenta totalmente negativa. Totalmente negativa. Sí, sí, sí, para la empresa. ¿Y cuánto me dijo que tardaría usted en volver a ser productivo ese horno si tuviéramos la suerte de poder ponerlo en condiciones? Y ponerle un mes. ¿Un mes para que levante temperatura? Un mes, sí, sí. Un mes para que empiece a producir otra vez. Un mes. O sea que ya lleva 3 meses parado, más un mes de reparación, más un mes de 4. Si fuera la decisión política hacerlo funcionar ahora, tendríamos que esperar un mes más sin producción. Exacto. ¿Y qué produce Acindar? Y todo lo que es el metal laminado en Argentina lo produce Acindar, no hay otra. Clavos, esas cosas. Sí, pero bueno, en realidad es más para hacer caños estructurales, los tubing, todo ese tipo de materiales los produce Acindar. Mire usted. Todo. Es la gran acería, o sea, no nos olvidemos que esa acería era del Estado. Sí. Acindar... se crea después cuando este muchacho Menem la privatiza y bueno, y la compra Roca y bueno, listo, ya está. ¿Y antes de Roca quién era que la compró? No, él fue el primero. Sí. Era el gato de la cola. Claro, yo, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la escuela, nosotros íbamos a una planta que se llamaba Somisa. Ah, sí, sí. Bueno, Somisa es lo que es Acindar ahora. Ah, mire usted. Sí, sí, yo la conocí cuando era del Estado. ¿Y a qué funciona? ¿Con qué funciona esto? ¿Con gas? ¿Con leña? ¿Con carbón? ¿Con qué funciona? ¿Con qué anda el horno? No, gas y electricidad. ¿Gas? ¿Y las dos cosas a la vez? Sí, según qué proceso. Porque hay un proceso, por ejemplo, de endurecimiento que se hace por medio de electricidad. No es con gas, por medio de electricidad. Y los grandes hornos funcionan a gas, generalmente todo a gas. Bien. ¿Y ese gas de dónde viene? No de garrafa, es de línea de gas. No, gas de... industrial. Claro, gas industrial. Ajá. Es gas industrial. Bien. O sea, entonces, volviendo al inicio de la historia, cierran estas empresas que van a tardar en funcionar, que paralizan el país porque no vamos a tener materia prima. Yo la pasada hablando con un vecino acá que tiene una ferretería, le fui a comprar clavos, me dicen, ¿sabes que no tengo clavos? ¿Cómo que no tiene clavos? De una ferretería no tiene clavos. ¿Sabes que los tengo que comprar en los corralones grandes? Porque Acindar no vende más productos en forma individual. Ahora trabaja a través de monopolios, de negocios grandes. Exacto, sí, sí, a camión cerrado. Mirá. Y eso, eso no permite la libre competencia. No, es que no hay competencias, es el único. Ah, o sea que... Dios le da carajo, hay que avisarle a Milei urgente. Y sí, no, seguro. No, porque ellos, no te olvides que ellos buscan, o sea, de la palabra, de la lengua para afuera es una cosa, pero en realidad es totalmente lo contrario. Cuando te dicen, no, libre mercado y todo eso, libre mercado porque son los únicos que manejan el mercado. Claro, vos podés entrar por la puerta de adelante, por la puerta de atrás, pero siempre vas a entrar siempre el mismo. ¿Tú sabes que con el vidrio pasa lo mismo? Yo la he pasado hace mucho tiempo, te voy a retín de poner una empresa, ¿sí? Me pintó la industria. Ah. Y quería averiguar el precio de frascos, ¿no? Sí. Entonces voy a poner una fábrica. Y resulta que me enteré de que acá hay un solo lugar que te vende por mayor y te venden los paneles llenos de los pallets de frasco. Es uno solo, tenés que inscribirte. Y no hay dos para comprar. Y me dice tipo, no, soy yo. Después de Bahía Blanca para arriba, fulano, de la parte noreste, mengano. Pero hay una sola empresa que te vende vidrio. Mirá. ¿Viste? Y yo digo, pero entonces... O sea, no hay... ¿Dónde está la competencia? No existe. Y te doy otro dato. ¿Viste los famosos empaques de Tetra Pak? Sí. Que son todo de cartón. Bueno, ¿sabés que hay una sola empresa en Argentina que los hace? ¿Quién? Hay una sola empresa, creo que está en San Juan. Creo que está en San Pero Juan. Pero esa materia prima la trae de afuera. ¿O la fabrica de acá? No, la fabrica. La fabrica. Y es la única fábrica en toda la Argentina. Todos los envases son todos de la misma empresa. Vos podés comprar, yo qué sé, productos de... Lo que usted toma de, todos los días, una caja de vino. Una caja de vino, de tinto, de termidor. Claro. El que construye esa, y si vos te fijás, la marca del envase es la misma que la campañola. O el juguito que tomo yo de manzana. Que el juguito de manzana tuyo es el bayo ese, bajas calorías, que es el que te gusta a vos. Va gordito. Bueno, todo de la misma. O sea, aquel que diga, ay, la competencia no existe. Tenés una sola planta. Mirá vos. Bueno, yo creo que esto es lleva adelante, es el DNU. Sí. Está dándole rienda suelta a mucho de estas situaciones. Y ahora, con si sale, según se comenta, dice que la ley va a volver a la Cámara de Diputados para hacer algunas modificaciones, pero va a seguir. Y parece que puede llegar a salir, sí. Ahora el país está no solamente, no sé, concientizado lo que es esto, me refiero a la gente, completo, ¿qué es lo que cambiaría de raíz? ¿O la gente todavía está con que no, le vamos a dar tiempo? Mirá, yo creo que en realidad el problema no pasa por Milei. Ni pasa por la gente. Nosotros tenemos una idiosincrasia que somos un pueblo por su naturaleza de tener dirigencia. No hay dirigentes que se opongan, que sean creíbles. Vos decís que está ahí. A mí me pasó algo muy, muy raro, muy interesante. Ayer fui al correo del Bolsón, a retirar una encomienda y había un muchacho al lado mandando dinero, no sé a quién. Y le dice, no, poné gran 100 mil pesos. Dice, no, tenés que darme ciento tanto porque 110 mil pesos moneda para que a ellos les llegue 98. Pone, dice, pero ¿cómo? Si ayer eran 60 mil, eran 6 mil pesos nomás, no 10 mil. Dice, bueno, pero ahora, hoy aumentó y un rato más volvió a aumentar porque el dólar se está moviendo. Sí, y es verdad, se está moviendo el dólar. ¿Cómo el dólar? No era que el dólar estaba clavado. Claro. Digo, yo así quedó. Y nos quedamos mirando todo y dice, no, esto es una mentira, o sea, todo el mundo sabe que es una mentira. Sí. ¿Viste? Y yo le digo, pero no era que este gobierno había clavado el dólar, que estaba todo bárbaro. Y el otro muchacho dice, el que estaba poniendo la plata, bueno, sí, pero con la chorra, el dólar iba para cualquier lado, dice el tipo, ¿no? Ah, bueno. Entonces yo le digo, la verdad que no sé si puede ser que con la chorra los dólares. Ahora yo le preguntaría a los trabajadores de correo que están acá si la chorra les quitó el laburo. Claro. Se lo han quitado a los trabajadores de correo. Viste que están cerrando hasta algunos correos. Sí, cerraron el correo de Corcovado. Sí. Ahora lo jubilan al de correo de Puyén y no sabemos si va a seguir. Lo más probable es que termine siendo una frasquería o eso, ¿sabes qué? Y creo que el de Huajaina también. El de Comodoro, de los tres correos, va a quedar uno. O sea, están desapareciendo las comunicaciones públicas, diríamos. Pero lo que más me llamó la atención de esta anécdota que contaba, sí, que los tres empleados de correo que estaban ahí, ninguno abrió la boca. Todos calladitos. Todos callaron la boca. Yo, que soy un consumidor, digamos, soy un cliente, discutiendo con otro cliente sobre los intereses, sobre las problemáticas políticas del territorio, que los afecta a ellos como trabajadores. Totalmente. ¿Y los tipos se callaron la boca? Sí. Entonces, sí, hay Milei para rato, yo creo. Y puede ser, sí. Puede ser. Pero no nos olvidemos, cuando en el 2015 fue que se fue Cristina, ¿no es cierto? El dólar estaba en 9 pesos. Y a los días que asumió Macri, el dólar se fue a 15. Y de ahí no paró nunca más. Y tampoco hace tantos años. Hace 9 años. Sí, pero yo vuelvo a repetir, el problema para mí no es el dólar, el problema es que bueno, tener una dirigencia esclarecida o confiable en el cual diga, yo voy a este tipo ahora, están buscando, o sea, o es Kicillof, sí, o Guillermo Moreno, o el pelado que le poníamos al principio, Cuño, sí, o Grabois, qué sí, sé yo. Todo nombre viejo, todo nombre sí, que ya está, nuevo, nada. No, no, seguro. Y yo me pongo a pensar, realmente la gente que, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a encolumnarnos con el primer sapo que nos crucemos para poder no seguir tragándonos este otro sapote? Y puede ser, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención. El otro día yo estaba mirando un programa y estaba esta Mayra Arena. Sí. Y me pareció muy, muy acertada, una señora muy joven realmente. Y muy acertada con respecto a la forma de nuestros dirigentes y lo que tendría que hacer en especial el peronismo, que decía que no tenía que seguir hablando de que, bueno, los derechos del pobre, que acá, que allá, y sino cambiar esa forma y decir, bueno, ¿qué cosas de un gobierno tendríamos que hacer? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y no discutiendo la pobreza, ni lo que los pobres, ni lo que necesitan, sino lo que necesita el Estado en general, el país, toda la población. Y quizás por ahí tenía razón, a mí me pareció bastante, bastante acertada su idea. Me parece que no hay que ahondar con que los diferentes derechos que sin duda los tenemos, sino qué tipo de país necesitamos y qué tipo de país tendríamos que perseguir. Está bien, yo estoy de acuerdo, sí. A mí me parece, bueno, por un lado, nosotros lo hacemos por hobby, unos por hobby, otros lo hacemos por profesión. Nos dedicamos a las comunicaciones. Nuestro trabajo es la comunicación y viabilizar la cantidad de información para que la persona que está del otro lado pueda elaborar un criterio desde un punto de vista ni más ni menos importante que cualquier otro. Seguro, sí. Por lo menos en mi caso, y yo creo que en el tuyo tampoco, está la intención de ser mañana candidatos a nada, sino simplemente ser como un vecino más, hacer un análisis de la realidad. Exacto, un vecino que quiere pensar y que trata de que la otra persona también piense, como uno. Pero por otro lado, hay otro grupo de gente que recorre los medios para ver si, bueno, como Milei, por ejemplo, o como muchos, Milei es uno, pero hay un montón más, que van a la pesca a ver cuántas cámaras pueden tener y... Claro. ¿Dónde pueden morder? ¿Dónde pueden morder? Más allá de la figura de las personas, lo que a mí me interesa es saber las ideas. Por ejemplo, hay cosas que yo rescato de alguno y cosas que rescato de otra, que me van dando un tipo de, como decís vos, de qué país quiero vivir, qué es lo que quiero hacer. A mí me parece que es fundamental, que cualquier cosa de desarrollo en un país donde lo que sobra es comida y lo que sobra son recursos y lo único que le falta es gente, y eso quiere decir que tendría que sobrar el laburo, y tendríamos que estar nadando en plata, porque si no, no sé por qué, no entiendo por qué no sale esto como no sale. Una de las cosas que deberíamos tener muy económica es la energía. Totalmente, sí. Es la energía, sí. O sea, es básico. Porque si yo tengo energía barata, vos que te dedicás a la metalurgia, podés hacer un cerco y cobrar un precio que es accesible para que el vecino pueda tener un cerco como la gente, y el que fabrica el hierro pueda vender la mayor cantidad de hierro posible. Y el que se dedica a cualquier tipo de actividad pueda realizarlo porque la energía es económica. Bueno, la energía acá no es barata, como si la tendríamos que traer en barco de otro lado, cuando la tenemos acá. Sí. Hemos sido la locura de comprar gas. Un día explicaba por qué en clase, ¿por qué le compramos gas a los bolivianos si nosotros tenemos gas? Resulta que un momento era que era un problema que había entre Bolivia y Chile, nosotros le compramos el gas a los bolivianos para metérselo a los chilenos. Pero bueno, está bien, me parece que está bárbaro eso. Uno tiene que ser solidario con los pueblos vecinos. Pero lo que yo no entiendo es cómo nosotros, teniendo tanta energía, la energía es cara. Primera pregunta. Y me parece que ese es un tema medular, concreto. Decir, señores, el tipo que a mí venga y me diga, yo quiero ser presidente, como presidente digo, la energía tiene que ser más barata. Está hablando el idioma que a mí me interesa. Si a mí viene un presidente y me dice, la extracción minera, la extracción petrolera, el vaciamiento de nuestros recursos naturales y la entrega del territorio es la mejor manera para que usted tenga dólares, yo le digo, gracias, llévese los dólares, a mí no me importa nada de eso. Claro, Si yo vengo y digo, sí, bueno, tengo un mar más grande que puedo cuidar, bueno, asocio con alguien, le digo, flaco, si vos tenés tu casa, si vos tenés un campo y no lo podés cuidar el campo, pero tenés la riqueza en el campo, contratá un servicio de seguridad. Sí, seguro. ¿No? Entonces, si yo no puedo financiar la seguridad de mi territorio, dejaré puertos custodiados por mi seguridad y arreglaré con algún otro país para que custodie mis costas. No va a ser ni la primera ni la última vez que se hace. Claro. ¿Eh? Porque, por ejemplo, ya que acá a muchos políticos les gusta contar la historia para mostrar cosas, sí. ¿De dónde viene la palabra burguesía? Burguesía eran los burgos. Cuando pueblos inmigrantes, básicamente judíos, que se dedicaban al comercio en el camino de la seda, siempre eran robados, asaltados y saqueados. Entonces contrataban tribus que se dedicaban únicamente y exclusivamente a brindar seguridad, porque eran guerreros. ¿Quién eran uno de esos pueblos? Los burgos. Los burgos eran los que cuidaban a los comerciantes judíos. La mezcla de casamiento de estos grupos nace la burguesía. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos la tecnología, bueno, cerremos con un país que nos garantice la tecnología, el cuidado de nuestras costas. O sea, hagamos política, muchachos. Porque si no, estamos haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno de España, y no por defenderlo a Milei, pero hay cosas que, me te metiste con mi señora, te voy a sacar patada del país, pero si están matando palestinos, no me importa, si claro. Los judíos me están comprando armas. Entonces seguimos con el show de la hipocresía. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. No quiero más esa gente. Entonces hay pocos paradigmas. Necesito energía barata, si es que me diga cómo vamos a tener energía barata, no me importa si tengo que expropiar, si me tengo que agarrar los tiros. No me interesa, yo quiero resolver ese tema, porque si no, no lo resuelvo ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. Exacto. Eso es un tema que me parece. Y no pasa por entregar nuestras empresas, nuestro territorio, nuestros campos, nuestro patrimonio al mejor postor para agarrar un puñado de dólares, como está proponiendo este gobierno concretamente. Y si no lo ven, como es, le gusta decir ellos, sí. Si no la ve, bueno, o sea, vote a lo mismo. Entonces, yo le digo al vecino acá, con ese criterio, muchachos, dejemos de caretearla, traigamos la mega minería. Por lo menos vamos a tener un par de dólares, vamos a pasar unas camionetas. Claro. ¿Viste? Porque para eso va a terminar esto, ¿eh? Ah, no, seguro. ¿Viste? Seguro. Ahora un tipo quiere hablar, un no sé qué, turismo, minero y bla, bla, bla, sí. Y se juntan 400 tipos en la ruta, hacen un escándalo, están viendo un video hace 5 años, que es lo mismo que está pasando ahora, o sea, el pasado vuelve en farsa, ahora volvemos a la misma historia de hace 5 años atrás, y nadie se pone a plantear que eso es una estrategia para que entre la mega minería. Claro, ¿viste? Totalmente. Sí. Y que eso está... En la punta de lanza. Está de la mano con las políticas nacionales. Y las políticas nacionales están discutiendo en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores te van a encajar ahí donde te van a desarmar como un títere. Claro. Ahora, ninguno, y digo ninguno, provincia, Puyén, Cholila, Maitén, ninguno, ni siquiera... ha mandado una llamada por teléfono, una nota en el diario o ha cortado una ruta para pedirle a los senadores que vengan a rendir cuentas acá antes y para allá. ¿Cuántas asambleas vecinalistas han convocado a los senadores para que vengan? ¿Cuántas casas de senadores han sido visitadas por los vecinos? ¿Cuántos senadores han sido vistos en la confitería tomándose un café con leche y se le ha sentado un vecino y dicho, explícame por qué va a hacer esto? Claro. Bueno, te digo la verdad. Yo no sé ni qué, cómo se llaman los senadores del Chubut. Así que con eso te digo todo. Sí. A veces conocemos algunas que otras caras de senadores que son más, digámosle, más afecto a los reportajes, a que los llaman en un canal de televisión, así, pero después, nada. Ahora, igualmente, yo lo que a veces no logro entender, cómo, por ejemplo, fíjate el problema que tiene Misiones ahora. Hay una revuelta terrible. Dicen que está sublevada la policía. Está de paro los maestros. Está de paro la parte de salud, judiciales, y ahora se habían plegado ya los yerbateros. El gobierno provincial es un gobierno local. No es ni peronista, ni radical, ni libertario, ni nada. ¿Eh? ¿El municipio? No. El gobierno provincial. Ajá. Es un partido provincial. Provincial. Bueno, pero este señor se llama Pasalacqua, es el gobernador, sumamente atraído por Milei, ¿no es cierto? Milei en ese momento sacó el 60% cuando fue a elecciones. Y este Pasa el Agua sacó el 55%. Bueno, en 5 meses se prende fuego la provincia. Ahora, vos me decís, bueno, pero hay un montón de problemas. Sí, el montón de problemas es que son los sueldos más bajos y los servicios más caros, la energía más cara está pagando Misiones. Ahora, ¿ahí no está Yacyretá? Claro. Bueno, no sé cómo hacen, la cosa que pagan 100, 120, 150 mil pesos la tarifa en una casa, la tarifa de luz por mes. Es terrible lo que pagan. Ahora, esa gente, cuando le fueron a elecciones, ¿por qué lo eligieron a este Pasa el Agua? Porque creo yo que ese partido, más allá que algunas ha cambiado un poco de nombre, es lo mismo del 80 y Moneda que salió. O sea, prácticamente con Alfonsín. Y siguen votando lo mismo. De ahí que digo yo, a veces la gente, viste como dicen algunos, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, en este caso debe ser eso lo que se merece. Ahora ellos están en un estallido. Ya tuvieron enfrentamiento. La borrachina esta mandó gendarme, mandó... ¿Está agarrando a tiro con la policía? Y ya tuvieron, sí, pechándose con la misma policía, la policía provincial, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué, en conclusiones, qué es lo que te dice estas cosas? Y que es un quilombo terrible. No, y que no hay dirigencia. Es... No, seguro. No hay dirigencia. Seguro. Porque cuando vos, una cosa es que vos tengas una crisis, sí, donde vos estallás y te recomponés y seguís para adelante, sí, y otra cosa es que vos tengas un caos, que directamente no... Estallás, te desarmás, volvés a estallar, te volvés a armar porque no tenés un rumbo a seguir, ¿no? Y lo que estamos observando es que en este momento no hay dirigencia que pueda marcar un rumbo para decir a esta sociedad que no sabe cómo resolverla cuál es el camino que tiene que tomar, ¿no? A tal punto que el mismo policía que estaba reprimiendo hace un par de meses a los maestros y a los trabajadores municipales, se encontró que en las filas que tenían que reprimir estaba la madre, estaba la esposa, estaba el abuelo, estaba el padre, sí, y después, cuando quise acordar, estaba él. Claro. Entonces, ¿y cuál fue la solución del Estado provincial y del Estado nacional? Que cuando ninguno de ellos pudieron, ya se dieron vuelta porque no pueden soportar más, le trajeron una fuerza nacional. Claro. ¿No? Sí, y ahora ellos están del otro lado del alambre y el que está con los palos adelante es la gendarmería, que es un chaqueño, un correntino, que ni siquiera sabe ni en qué provincia está. Ah, no, que lo desembarcaron a la madrugada, le dijeron de acá para allá, no queda ninguno, y van y meten garrote. Sí, sí. Y el día de mañana, eso, van a estar del otro lado también. Porque tarde o temprano esto va a ser así. Ah, no, seguro. Bueno, eso dice que va bajando, porque vos te fijás. Por ejemplo, por lo que mismo que se quejan ellos, que son los sueldos, Misiones donde menos se gana. Pero después le sigue Corrientes, le sigue Entre Ríos, Formosa. Hay muchas provincias que están así, Salta. Esto me parece que es la chispa que va a emprender el gran fuego, que se va a prender fuego todo el país. Claro, pero volvemos otra vez a lo mismo. No, pero sí, sí, ¿qué sí, pasó no, cuando se vayan ellos? ¿Cuántos presidentes tuvimos? ¿En una semana? Ah, ¿te acordás? 5 o 6. 5, uno atrás del otro. No alcanzaba a saber el nombre. Amanecía y había uno que le estaban poniendo la banda. Claro. Viste, yo digo, los que estudian historia, primer, secundario, en esta, y tomen esta época, se van a volver locos porque tenían un presidente cada 10 minutos. Sí. Hasta que le cayó el visco, porque si no, después se caían del mapa. No había nadie más para poner. No había nadie más, seguro. Entonces... Y capaz que habría sido mejor que no haya nadie y que esto se prenda a fuego del todo y que abarquemos de vuelta. ¿Qué dice Cuño? Por el otro lado, recién hablábamos de energía barata, como dice Guillermo Moreno. ¿Qué dice Cuño? Cuño dice, no, la República no sirve más, hay que hacer un país federal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar la Argentina de otra manera? ¿Te acuerdas cuando Alfonsín quiso cambiar la capital? Sí, a Carmen de Patagones. Carmen de Patagones. ¿Te acordás? ¿Y fue, sabías que no es la primera vez que la capital está en Carmen de Patagones? En la guerra del Brasil, capital estaba en Carmen de Patagones. Exacto. O sea, que no es la primera vez que había trasladado porque nos habían bloqueado el puerto de Buenos Aires. Exacto. Bueno, que hay una anécdota el 7 de marzo, que es muy linda, un día, si tenemos tiempo, la vamos a contar. Pero bueno, esto es lo que creo yo. Estamos en una crisis dirigente. Ahora... a los que te proponen, yo honestamente necesito más de ellos. Necesito más de ellos. No me alcanza lo que me están ofreciendo. ¿Puedo decir con respecto a los dirigentes? Claro, necesito más de la dirigencia. No me alcanza. O sea, no los veo en la calle, no los veo con acciones concretas, no los veo convenciendo a la gente, no los veo. No. Por ahora nada. Ahora lo que te dicen, bueno, sí, acá juntemos a fulano y todo atrás de fulano, como hicieron con Alberto. Ya está, muchachos, ya aprendimos. Yo no quiero ir con un tipo porque Alberto me parece fue un error. Fue un error y un horror. Las dos cosas, pero sí. Yo no quiero por sacar a esta cosa traer una cosa peor. No, otra peor no. Que se rompa todo, entonces, si es necesario. Pero que lo que hace falta... Bueno, ya está casi todo roto, te digo. Sí. No, pero lo que hace falta es dirigencia, nueva dirigencia. Sangre nueva, otras cosas. No sirve la visión que tenemos ahora. No se resuelve todo en un canal de televisión como panelista. No, totalmente. ¿Sí? Tampoco se resuelve criticando al otro. O hacemos una acción concreta o no sirve para nada. Sí. Y hablando de eso, ahí teníamos a Iván Jabrowski. El africano en su columna que habla sobre el reggae, para decir, puedo entender qué quiere decir esto, porque hay mucha gente que se piensa que es una música jamaiquina. Ah, capaz. No es reggae, es reggae. Vamos a escucharlo. Como dice un ex candidato a presidente peronista, te juego mi casa contra un cospel dentel que la ley vuelve a diputados. Okay. Que va a haber modificaciones. Lo que no significa, o sea, no es que se cae, no la rechazan, sino... Yo lo que creo que va a pasar, según, o sea, con los datos de hoy, es que se va a aprobar con modificaciones. Entonces vuelve el proceso. Vuelve a diputados, que es el peor escenario posible para... Pero la puta madre... Pero diputados uno creería que la termina aprobando, porque si ya la aprobó, o sea, eso sí, o sea... La ley la va a tener el gobierno. Exacto, se le agrega un episodio más. Exacto, no menor, porque hay un punto que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que yo quiero ser... Vieron que yo trato, no siempre lo logro, de ser muy cuidadoso con el uso de las palabras. Yo creo que hay partes, no todo el RIGI, o el RIGI, como le quieran decir, que para mí conceptualmente está bien. Argentina necesita inversión de manera desesperada, pues necesita reactivar la economía. Y ya dijo el gobierno que vía el crédito público no va a ser. Es de lo que hablabas. Hace un tiempo comentaste que hay ciertos apartados de la ley que implican... No me acuerdo cómo era la fórmula, pero era una cosa como realmente vos entrabas, invertías, no pagabas absolutamente nada y te llevabas todo lo que querías. Es algo así. Para mí es un... Perdón, pero es un delito disfrazado de política pública. Es decir, no importa quién gobierne. No importa quién gobierne. Gobierne Milei, gobierne Macri, Cristina, Larreta... Sergio Massa. Si vos necesitas algo para gobernar Argentina, son dólares, recursos, plata, dólares, pesos, plata, dinero. Sí, sí. Y esto lo que hace es permitir una... realmente, ¿viste? Hay términos que a veces trata de no usarlos porque se satirizaron mucho. Pero es realmente una rapiña absoluta de, fundamentalmente en el capítulo de energía y de minería. Cuando lo hablaste hace una semana o dos semanas, recuerdo haberte preguntado qué lógica ves detrás de eso. No, y yo te sigo diciendo... Que Dillon preguntó de una manera más clara que la que le puse yo. Eran una chupapija. Bueno, exacto. Eso fue. Y para mí hay un tema ahí de una lógica de que lo de afuera es mejor que lo de acá, porque lo que hace es darle ventajas comparativas en muchos aspectos. Hay un video, ¿puedo citar una cuenta de Twitch? Lo que quieras. Hay un video en la cuenta de Corta, de Martín Lustó, que explica bastante bien en dos minutitos eso, por si lo quieren tener para ver. Eso no se lo mandé al audio, le mandé otro, pero ese no se lo mandé. Son ventajas comparativas muy grandes para gente que viene afuera y para grandes compañías que vienen afuera. Por ejemplo, vos podés usar para que quede claro, tecnología vieja, no tenés estándares, elimina estándares tecnológicos, por ejemplo, que necesitas para procesos, me refiero en línea de montaje o como puede ser para proceso de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Vos podés importar mano de obra y menos calificada a la Argentina. Argentina todavía tiene una mano de obra muy, muy calificada. Bueno, ni hablar en términos de guita, ¿no? Los dólares se van alegremente a partir del tercer año por venir. Pero es demencial, o sea, es montar campamento, saquear e irte. Sí, esa es la propuesta de la ley. No solo eso, sino que es un proyecto para los proveedores locales, empresas argentinas que dan trabajo argentino, es una sentencia de muerte. Claro, así como está, ¿eh? Así como está. Y para trabajadores y trabajadoras de la Argentina, de esos sectores, de mínima vas a empezar a competir con mano de obra de afuera. Entonces hoy yo me imagino un petrolero de la provincia de Chubut, que está preocupado por el tema de ganancias, o de Santa Cruz, o de Neuquén, o donde vos quieras, y dice, che, yo hoy para ganar 3 palos mano me tienen que pagar 3.400, 3.500 por el régimen de ganancias. Capaz que viene, ahora vamos a hablar de ganancias también. Capaz que viene un trabajador de otro país y lo hace por muchísimo menos dinero, pero no circunstancialmente, como una política de Estado. Sí, yo sé que es raro entenderlo. No es trabajar por temporada, es venís a trabajar para siempre. Sí, venís, no, por supuesto. Porque vos podés, ya te digo, importar mano de obra según el régimen de incentivo a grandes inversiones. Tiene, además, hay un planteo, esto es como, bueno, lo dice Lustó, cuando lo podemos... Si querés ponerlo, yo no tengo drama, lo que diga. A ver. Vamos a ver lo que dijo Lustó, porque lo resume, ni siquiera para mí esta es la peor parte. Este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hipergeneroso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace, ¿sí? El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota. El impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal. En ingresos brutos no tributa. La tasa de estadística para importaciones no paga, el impuesto país tampoco, derechos de importación tampoco, derechos de exportación no paga a partir del año 3, no se aplican percepciones de ganancias, puede usar créditos a cuenta de ingreso a las ganancias, tiene amortización acelerada y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja. ¿Sí? A 0%. ¿No? La distribución de dividendos, fijémonos. Pero no importa, digo. No lo entiendo. Esto, además que tiene transferencia de quebrantos. ¿Sí? Es decir, si la empresa pierde plata... Sí, vení, digo, che, parece la tele. Después lo que plantea es, dice, esto es como Perú y Chile. Dice Lustó. Si ahora, cuando vos vas a ver la tasa de inversión, la alícuota, los etcétera, etcétera, etcétera, que le pone Perú, por ejemplo, a los inversores, es más alta que la de esta región, sensiblemente más alta. Le pide, le exige a las compañías, y eso que el de Perú es un régimen muy liberal, le exige a las compañías, para tener algunos beneficios, una tasa de inversión determinada. Este régimen no. Es decir, tiene un montón de cosas que son, para a mi juicio, que hago un esfuerzo sobrehumano por entender muchas veces al gobierno... No lo comprendo. No entiendo... Un delito, dijiste. No, para mí hay capítulos. El tema, por ejemplo, cuando se extiende el tema de los las retenciones, se extiende de la parte de combustible, que es del 8%, es decir, no es tan relevante, a la parte de agroindustria y deja abierta la puerta para que venga una cerealera, se instale acá, y se lleve los recursos y la guita sin pasar por el Banco Central, sin pasar por el Mercado Único Libre de Cambios, yo no lo puedo definir de otra manera. Okay. Me parece un saqueo eso, en toda la línea, en toda la línea. En ese caso, ¿qué es lo que dejaría? ¿Trabajo? Sí, pero decís que puede importar mano de obra también. Sí, pero... La defensa podría ser, están viniendo empresas... Es medio la lógica de brotes verdes también, de agarrar y decir, están empezando a llegar empresas, están trayendo... capital, sí. Están generando trabajo. O sea que el brote verde justamente te deja verde. En este caso no sé, pero te generaría trabajo. Sí, pero lo que pasa es que primero son sectores que hay que hiperdesarrollarlos, el energético y la minería, pero no son sectores brutalmente intensivos en mano de obra, sino que generan una enorme cantidad de empleo. Generan empleo, son muy importantes, insisto, deben ser prioritarios, pero no son los sectores que más empleo generan. Claro, es los que más generan. Los que más generan hoy son los que están vinculados, todo lo que está vinculado hace mucho tiempo en Argentina al consumo. Todo lo que tiene que ver con el consumo. Es decir, proveedor, no sé, desde la automotriz, las autopartistas, que ahora, bueno, también hay que velar los parados si se abre la importación de esto, sectores más de orden de servicios, a textiles, gastronomía, qué sé yo, todo lo que te, construcción, metalmecánica, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que creo es lo que ya vamos a andar. Yo estoy preparando algo que voy a ver si lo puedo. No llegué hoy, porque tengo un cuadro completamente incomprensible, porque voy a tratar de resumirlo para mañana. De condensar dónde para mí están los principales problemas para que se entiendan bien, bien, bien, bien, bien. Que igualmente, como es un régimen de incentivo a grandes inversiones, tampoco es algo muy fácil de entender. Es decir, mi tía Ana, la que amo y le mando un beso enorme, que ojalá me esté viendo, no creo que esté atenta a lo del RIGI. Puede, o al RIGI, puede interpretar perfectamente, por la sensibilidad que tienen los argentinos y las argentinas, por dónde viene la mano. Pero a mí me sorprende porque es lo mismo que te digo siempre de la graduación. Sí, sí, sí. No, que sí, está bien el... No, no, vos querés que venga capital extranjero, claro, que invierta, que genere trabajo, que lo que sea. Ahora hay una cuestión de la modalidad que es desconcertante, salvo que sea una suerte de... Para mí las dos explicaciones son o un grado de ideologización que roza la locura. O sea, como si vos quieras fundar, así como existe Corea del Norte, como si vos quieras fundar el Estado más libertario de la historia, ¿entendés? Como vos agarrar y decir, vamos a hacer un modelo de capital puro, sin personas, y que se estudie en los manuales de escuelas austríacas de los próximos 100 años. Entonces, esa es una explicación, que es completamente demencial, pero que digo, quizás es eso. Conociendo como un poco, ¿no?, la cabeza de formación de la persona. El otro es choreo. El otro es que haya, que en esa guita que vos eximís esté completamente charlada por fuera de lo blanqueado con esas respectivas empresas. Bueno, ahí estaba la columna de Dan Jabrowski ahí en El Africano, hablando del reggae o del rigi. Yo creo que no tiene mucha más explicación. Yo me gustaría, ya que hablábamos del reggae, me acordaba de un ítalo británico, no es británico, era escocés, ítalo-escocés, que vivió mucho tiempo en Argentina, diríamos que era más argentino que ítalo-escocés, que hacía unos reggae como esto. Vamos a escuchar a nuestro amigo, nuestro querido, que ya no está entre nosotros, pero siempre nos acompaña con la música, Lucas Prodan. Some call this Happy Valley Rock. Right. You know, you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, long. You're a shooting star. I had a dream, oh yeah, 1973. I dreamt a spaceship, Lord, it came down to deliver me. Well, it was a big and white, and it had come a long, long way. A black star light. Took me up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. You know it took me far, and then it brought me down. Let's gang, let's gang, let's gang, let's gang, let's gang, let's gang, let's gang, let's gang, Lord. No, no, no. You know, you might be wrong. You couldn't call this reggae. You couldn't call it in a rock and roll. Come on, get ready. There's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, love. And don't you go too far. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, love. You're a shooting star. Alright, don't fight. You're wrong. Go down. I had a dream, oh yeah, in 1973. I dreamt a spaceship, Lord, I came down. Vaquita, don't go. I am Cisco Hit, my friend Gordito. When I go to the Rosita, put a big pistola in my right costado, and another big pistola in my left costado, and a big puñal en mi espalda for to kill the bandidos when I fall to the camino. Leonardo Airaldi, Carlos Cookie, la calle, la voz de la ruta 40. Presentar esta idea, la nueva forja. Dicen que el programa periodístico de actualidad, con sus pistolas cargadas y no respetaba su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Thank you. sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde... Bueno, volvemos otra vez, acá estamos. Para ir pasando en limpio, ya estamos llegando al tramo final del programa. Ya hablamos un poco del paso Milei por España. Hablamos un poco sobre la situación de la falta de dirigentes, sobre el RIE. ¿Qué le parece, querido Leo, si me cuenta qué es lo que está pasando en el pueblo? Bueno, el pueblo está muy lindo, pero hay gente que se está quejando. Diríamos que el pueblo va a estar más caminado que en otro momento. Más caminado, sí. Más sí, caminado sí. Que pinche flaco, dijo. Sí, en cualquier momento empezamos la procesión a Bolsón. Ahí que estábamos gorditos, así que sí. Mejor caminar. Sí, pensé que uno tiene que caminar por lo menos mínimo 3 kilómetros por día. Ah, mirá. O sea que en medio día, 3 kilómetros por día, es un día va hasta la mitad claro. Del camino a la loma y después la otra mitad va a subir. Claro. Bueno, mirá, salió la información que Nación... eliminó el subsidio al transporte, ¿no es cierto? Chubut va a dejar de percibir solamente 3.000 millones de pesos. ¿Nada más? Nada más. Poca plata. O sea, subsidio fuera. ¿Cómo dijeron, viste, los libertarios? Bueno, eso lo anunció la secretaria de Autotransporte Terrestre, Jennifer Contardi. Bueno, para decirte algo, un numerito, dice que, por ejemplo, La Golondrina está cobrando ahora un pasaje desde el Barrio Alto al Lago de 1.200 pesos y de Puyén a Bolsón sale 1.900 pesos. ¿Cuánto? 1.900 pesos. Yo pago 1.900 pesos para hacer 25 kilómetros más o menos. ¿A Bolsón? Sí. No, a Bolsón hay más de 40 ahí. ¿De acá a Bolsón 40 kilómetros? 40 kilómetros, sí, sí. Bien. ¿Y si yo voy a Barrio Alto acá, qué hay? ¿8 kilómetros? 7. ¿Cuánto? 1.200. Ah, mira. Sí, sí, sí, hay una gran diferencia. ¿Por qué? No sé. Se ve que deben ser difíciles llegar al lago, no sé. Pero bueno, esas son las tarifas que pusieron ahora, ¿viste? Está bastante caro. Ya hay gente que se está quejando, ¿viste? Porque... Y si claro. Yo, ahora déjeme... A ver si puedo entender esto. Si yo tomo un colectivo, dígale, en la estación de servicio o por la terminal de ómnibus, me sale 400 pesos hasta Bolsón. ¿Cómo 400? ¿Cuánto sale de acá a Bolsón? No, 1.900. ¿Y si yo tomo el Barrio Alto y vengo para acá, cuánto sale? 1.200. O sea que 200... 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 700. Yo con 700 pesos viajo a Bolsón. Sí. O sea, si lo tomo allá arriba, pago 700 pesos y me voy a Bolsón. ¿Te vas a Bolsón? Por 700 pesos. Por 700 pesos. Allá arriba. Sí. Ahora, si lo tomo acá abajo, tengo que pagar 1.900. Sí. Ah, bueno, ¿cuál es el problema? No es tan caro, vos decís. Y 700 pesos contra 1.200. Sí. Me sale más barato irme a Bolsón que venir a... Que venir al lago. Sí. No, la cosa viene brava, ¿eh? La cosa viene brava. Y bueno, te quería dar otro número, que por ejemplo, viste que salió el índice que dio la UCA de pobreza. Ajá. Bueno, la pobreza dio 55%, esa es la cantidad de pobres, 55% de la población. 55% de la población es pobre. Pobre. ¿Con respecto a qué mes? No, ese es el último trimestre. El último trimestre. ¿Y antes cuánto teníamos? ¿Sabes? No, antes no llegaba a 40. No llegaba a 40. O sea, que en algo aumentamos. Sí, aumentamos. Aumentaban el 15. Claro, sí, en un solo mes cayeron 3 millones de personas en la pobreza. Y bueno, mire, aumenta la pobreza, aumenta el colectivo y la gente dice que no hay aumento. ¿Cómo que no hay aumento? Hay aumento, sí. Hay aumento. Y la indigencia, el 18%. O sea que si te pones a calcular, 3/4 de la población está entre pobre e indigente. Queda un solo cuarto que se ve que está bien. Que sería más o menos, viste, casi el 25%, un poquito más, serían la clase media alta y la clase alta. Lo que yo me... nuevamente el papel de abogado del diablo. Nosotros que recorremos las calles de estos pueblos, perdidos de la voluntad del Señor, sí. Los números que usted da son muy alarmantes para lo que uno ve. Son terribles. Porque si yo trasladara ese porcentaje a Epuyén, no sé, salvo Dudy y usted, los demás seríamos todos pobres. Claro. Bueno, vos fíjate pero que... Claro, lo que yo voy es, debe haber una concentración, sí, de pobreza en algunos sectores del país más fuerte que en otras. Sí, porque, totalmente. Siempre dicen que el norte es más pobre. Claro, porque yo no veo ese nivel de pobreza por acá. Si bien no estamos bien, por ejemplo, ¿cuántos comedores comunitarios hay en Epuyén? Creo que ninguno. Ahí me parece que hubo un merendero que trabajaba, no sé, creo que uno o dos veces a la semana. ¿Un merendero? Sí. ¿Uno o dos veces a la semana? Sí. O sea, el resto de los días que lo encierran en una heladera. No, no. Se mantengan ahí. No meriendan. Bueno, por eso le digo, porque a veces usted va y escucha, por ejemplo, el barrio Constitución, dan de comer a 50.000 personas. Sí. No sé, 20 ollas de no sé cuántos litros, claro. 50.000 personas. Pero estamos hablando de una población de 3 millones de personas. Claro. En capital. Por eso digo, el desequilibrio, porque sí, usted me pregunta, estaba hablando, bueno, ¿qué pasa que con todo este mundo está por explotar y nadie mueve un bigote? Pero claro, yo miro los números que me dice usted y salgo a caminar por acá y yo no veo comedores. Yo no quisiera decir, mire, yo no tengo que comer, ¿dónde pudiera comer acá? No, seguro. Pero que debe haber, me imagino que yo por lo menos, a mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo, que no hay tanto trabajo como había antes. Y el trabajo que yo tengo es con gente que realmente tiene mucha plata. Pero la gente común, o sea, que viste que vivía de un sueldo, que vive de un sueldo, prácticamente no manda a hacer nada porque sin duda alguna no llega, claro, a decir, bueno, tengo estos pesitos y me hago esto, me hago hacer esto. Yo te doy un ejemplo, Leo, desde tu profesión. Yo quiero hacer, te estaba comentando, pensaba que quieres hacer una reja. Yo la diseño, qué sé yo, vos lo primero que me decís, sí, está bárbaro, pero primero anda a comprar los materiales. Claro. Y ahí es donde empecé a dar cuenta que primero, no sé si encontrás, porque estamos hablando que Hacienda ya no está produciendo la cantidad de hierro que vos antes conseguías, sí que, o sea, conseguís hierro, pero si vos querías algo específico. Claro. Primero. Segundo, lo que conseguís es caro. Sí. ¿Viste? Tercero, el mercado, y como está tan depreciado, puede encontrar gente que te vende reja usada porque la tenía en el galpón y ahora se le dio a sacarla y ya te lo va a vender más barato. O sea, se empieza a producir un desgrane del mercado muy profundo. Pero a lo que yo voy es que nosotros leemos estas estadísticas desde nuestra realidad acá, patagónica y como decía yo, pueblos perdidos del Señor, no son lo mismo en las grandes urbes. Lo que está sucediendo en las grandes urbes. Sí, debe ser terrible. Vivir en una gran ciudad hoy por hoy, ahí sí que se debe ver miseria. Claro. Debe no ser mucha miseria. Miseria, ni muy lejos, como Redavia, hace a la tarde, creo, a la mañana, apuñalaron a un pibe de 17 años que está esperando colectivos para irse a estudiar. Sí, para robar el celular. Para robar el celular. Sí. Sí, sí, me enteré. ¿Cuánto me enteré sale un celular hoy? Y hay celulares por 400.000 pesos, 200. Sí, seguro. Entonces, en esos son lugares donde se nota este tipo de estadísticas. Ahora, al vecino común que nosotros vemos acá, ¿sabe lo que le preocupa? Es que no va a poder subir al pueblo porque no va a poder pagar el colectivo. Sí, si no va a tener que salir una hora antes caminando. Claro, una hora antes, convengamos si usted está en buen estado físico. Claro, imagínate. Si usted es doña Rosa que tiene sus años en el lomo, no, o si no tiene una pata media floja y no puede caminar mucho, queda condenado a dar vuelta acá y a vivir de lo que pueda. A lo que dice que cada lugar de la Argentina, de acuerdo a su estructura, tiene su impacto la crisis. Sí. Capaz acá nosotros decimos la pobreza, qué sé yo, pero acá no hay un comedor comunitario, acá no, la gente no está muriendo de hambre en la calle. Pero la gente no se puede trasladar. Que están o más también perjudicial. Es re penoso. Porque sí, dígame, sí, sí. Ponele que vos o cualquier vecino tiene un accidente en un pie, no puede caminar y tiene que ir al hospital allá arriba. ¿Pagar esa suma para ir al hospital en un colectivo que viene dos veces o tres veces al día baja? Olvidate. Te obliga a contratar un vehículo que te lleve. Sí. Y el vehículo que te lleve te va a cobrar lo mismo o más que lo que te puede cobrar un colectivo. Para llevarte a ver al médico. Al médico. Y si el médico no, que está acá, no tiene las herramientas necesarias y te tiene que derivar para Esquel, tenés que volver acá y después te tiene que buscar la ambulancia para llevarte para Esquel. O sea, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos acá es la distancia. Y sí, son distancias muy largas. Distancias muy largas. Sí. Entonces, el subsidio de transporte es estratégico en el lugar. Claro. Es estratégico. Capaz que, por eso digo, cada lugar donde uno vive tiene una distinta demanda. En algunos lugares la comida y en otros lugares, como en el nuestro, es la distancia. Esto no quiere decir que estemos todos gordos y que no nos falte que morfar. Porque a veces estamos también comiendo una calidad que no era la que mereceríamos o deberíamos tener. Sí. Pero no hay comedores. No, no, no, no. No hay gente en la calle pidiendo comida. No, no. Ni, salvo un par de hippies amigos que están durmiendo en la... que no sé cómo hacer. No hay gente durmiendo en los cajeros automáticos. Eso es por decisión propia. Claro, porque no, porque quieren vivirla. Claro. No, amor y no, paz y... Claro, no le queda otra. ¿Viste? Claro. Y si hace frío, hacemos otro pibe. Pero acá es otra la situación. Y ni hablarlo de la energía. Sí. Ahora están viniendo... ¿Usted qué porcentaje ha tenido de la última boleta en porcentaje de energía, digamos, por ejemplo, de luz? ¿De energía eléctrica? Mira, no. En realidad ya hace dos meses que vengo pagando carito, pero casi lo mismo. Lo que sí me di cuenta es en el tema del gas. Ajá. El gas, viste, que decía, no, no va a aumentar. Bueno, sí aumentó. Y aumentó bastante. Ahora, peor es la gente que tiene que andar con leña o con garrafa. Sí. Que eso aumentó mucho más. La leña está a 200.000 pesos los 10 metros. Claro. En lugares baratos. En lugares baratos. Hay lugares más caros. Sí, sí, sí. La garrafa está a 26.000 pesos la chiquitita. Como barata. Y 75.000 pesos. Hoy conviene comprarme el tubo más que la garrafa. Que la garrafita. Sí, hoy. Claro. Yo digo porque yo sí tengo tubo y tengo gas y tengo leña. Las tengo todas. Claro, tenés todo. Tengo todo. Sí, sí, sí. Y sumado que si usted no compró la leña en el verano, lo que puede comprar es leña mojada, que le consume más leña, que no caliente un pinche y que le obliga a utilizar más cantidad. Claro, tiene que usar mezcla o alguna cosa para que esto pueda rendir. Ese es el gran problema de la energía. O sea, el problema nuestro acá es la energía. Es la energía, sí, sí. Y un invierno que empezó a asomarse bastante antes de lo que se supone que tiene que empezar a partir del mes que viene. Sí, sí. Bueno, ya empezó hace un mes. Sí, sí. Y va acá a los inviernos últimamente son bastante duros. Sí. Pero también es que somos otra cosa. Vos me decías que no iba a aumentar, pero aumentó. En realidad aumentó. Lo que sucede es que lo que va a venir ahora es que le van a sacar los subsidios. Exacto. Cuando te saquen los subsidios... Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Sí. Y el gobierno lo viene sosteniendo porque... necesita tener pisado los subsidios porque si no le va a apretar la granada en la cara. Claro. Y vos fíjate que están contentos con una inflación que en realidad la tuvimos en septiembre, noviembre y tuvimos un poquito menos y era, ya dijeron que era mala. Pero ahora esa misma inflación, que prácticamente es el mismo número, pero no nos olvidemos la devaluación que tuvo el peso, la corrida del dólar. Eso es una bomba, porque eso quiere decir que los sueldos, pero no pagás ni la mitad de las cosas. Hay gente que ahora no con el sueldo que tiene le cuesta mucho. No solo no pagás la mitad de las cosas, el que tiene un sueldo que venía con una vida normal, digamos, de clase media, que tenía un sueldo, que el banco le daba dos tarjetas de crédito, que tenía débito, que podía ahorrar en dólares, todo eso desapareció de la noche a la mañana. Pero fue como cocinar la rana en agua fría, ¿no? Exacto. Vos metés la rana y la va cocinando, y cuando quiere acordar la herviste y la rana se enteró. Y esto fue lo mismo, porque primero, bueno, sí, yo me lo banco, bueno, viste, voy a dar carajo, qué sé yo, pero resulta que ahora el sueldo no solo no alcanza, sino está usando la tarjeta. Y cuando llegue a fin de mes y el sueldo se vaya con la tarjeta y quede de bien y tenga que pagar pago mínimo y los intereses te superen y el mes que sigue, que no va a ser mucho más que junio, claro. Y ya no tenga más, ya la tarjeta esté agotada, ya el sueldo esté agotado y ya todo eso que te sale en el celular, que te presto 250 mil pesos, que te presto 40 mil pesos, que lo claro. Puedo devolver en 5 veces, ya no aparezca más porque los tipos saben cuánto tenés en el banco y no tenés una moneda. Desaparezca todo eso, empezar a venderle la notebook al nene, a hacerle desaparecer el secador de pelo a la señora. Se fue el lavarropa, cambiamos el auto por uno más chiquito y vamos andando, ¿no? Pero sigo insistiendo en lo mismo. Todo esto va a suceder o está sucediendo porque no hay una dirigencia que esté marcando un rumbo de salida. Lo que sí podemos decir es que hay algunos intentos de algunos sectores que siempre estuvieron atentos a esto y dando, digamos, no sé si la nota, pero por lo menos manteniendo la defensa, porque bueno, hay denuncias a los legisladores, a los diputados, que no han votado, que han violado la voluntad del pueblo, y hay organizaciones, ¿no?, que han hecho denuncias. Sí, hay una denuncia penal contra los diputados que votaron positivamente la ley de bases en la sección del 20 de abril. Entre los firmantes se encuentra Pérez Esquivel, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, el ex juez Carlos Rosansky, entre los firmantes. Estos tres que nombraste vos ya habían firmado el pedido de juicio político de Macri, me acuerdo en la época de Macri. Sí, era, sí, sí. Era, pero viste cómo es, también esto lo agarra por ahí un juez, que pasa a la Corte Suprema y eso duerme la causa. Nah, la justicia es una página aparte. Olvídate. La justicia argentina es un país aparte, ellos tienen sus propias leyes, ganan su propio dinero y viven en su propio país. Al punto que son jueces vitalicios, no pagan impuestos, no pagan impuestos a la ganancia, no pagan nada. Es como que te esté juzgando un tipo que vive en otro planeta. Exacto. Otro gran error de, digamos, de la estructura política argentina, que los jueces estén más allá de línea del mal, ¿no? Bueno, ya dijeron, viste que es la parte del Estado, la pata del Estado menos democrática que hay. Porque todos los demás, los otros dos estados, hay una votación, se renuevan y esto, pero los jueces no se renuevan y no se votan. Y por ende más, más predispuesta a la corrupción. Por ende. Totalmente. No te olvides que hubo un juez que dijo que había uno que estaba cobrando 18 millones y dice, con menos no puedo vivir. ¿Por qué no? Se ve que gastaba mucha plata, necesitaba mucha plata. Con menos, si cobro menos, decía, me puede entrar la corrupción, una cosa así, dijo. Ah, miramos. Uno de los yo también, de los supremos. Si a mí me pagaban menos de 18 millones de dólares, a mí me puede entrar la corrupción. Imagínate. Pues me entra la corrupción. Claro, claro. Pero no, bueno, no, sí, ahí los tenemos. Y ahora están peleados, ¿no? Están peleados entre ellos, ¿viste? Porque son esos viejos que se enojan porque uno los mira feo, porque no, la gente no, le se tiene ¿viste? Tanta impunidad y tanta soberbia que mejor no hablemos mucho de ellos porque si no no terminan carne. Sí, sí. Pobrecitos. Dejemos acá. Y aparte, si es para decir tontera, tenemos esto. Quiero si se lo escuchamos realmente. Eduardo Ernequian, el patrón de Milei, le dio un mensaje más que claro a Javier a los micrófonos de todos los medios. Javier Milei de Yau Yau le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija el país. Que se ponga las bolas y que dirija el país, el presidente. Que me pide a mí que yo invierta. Decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Lo escucha, carajo, me importa. Bueno, después yo estaba preocupado que este programa estamos hablando cosas picantes, pero claro. Si esta gente dice eso. Y sí, no, seguro, tiene un vocabulario. Te lo regalo, querido, te lo regalo. Nos estamos yendo, Leo, el tiempo es tirano, como dicen. Sí. Cese ya nos llama a nuestras tareas habituales. ¿Vos sabés que yo te voy a dejar que presentes el último tema musical? Porque bueno, los chalchaleros necesitan a un nombre como vos que nos cuente algo de esta página que vamos a disfrutar como sea. Bueno, vamos a tratar de escuchar este conjunto de los chalchaleros, pero en un tema muy viejo, y es la primera formación de los chalchaleros. El único que estuvo hasta el final fue Sarabia, que es una voz típica de los chalchaleros, pero lo que van a escuchar va a ser un conjunto de los chalchaleros donde se perciben las cuatro voces con la misma fuerza, y realmente no tiene desperdicio totalmente. Es un tema muy lindo, una samba muy linda. Ojalá que la aprecien, porque realmente es un folclore muy puro. Yo quiero dedicarle este tema, La Viajerita, a alguien que desde su cocina, elaborando tortitas, está recorriendo el mundo. Este tema es para vos, Karina Milei. Sí. Solito.